forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, el sábado, al despertarnos a la mañana, nos encontrábamos, como ya en otras oportunidades, con la noticia, con la información de que nuevamente una formación del Sarmiento había chocado cerca de las 7 de la mañana en la estación 11. El dolor, la angustia, la bronca, la indignación, las preguntas, el pensar cuántas personas son, cuántas personas están heridas, pensar en ese momento, en horas de la mañana, si habría muertos. Pensar por qué de nuevo recorren las pantallas de la televisión esas imágenes. Y recordar cómo fue la ocasión cuando nos enterábamos de la gravedad de lo que había ocurrido en 11, en el primer gran accidente. Después, cuando fuimos a Castelar y recorrimos ahí algunas calles en donde la gente contaba cómo entre los mismos usuarios y los vecinos se ayudaban para poder sacar a la gente que estaba en el lugar. Y ahora, de nuevo, el sábado aparecían nuevamente los videos y las imágenes de algo que, repito, nos duele, pero al mismo tiempo nos da bronca. Pensando quién podría haber tomado esa formación. Porque cada uno de nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos, que viajan habitualmente en el Sarmiento porque no le queda otra. Porque es la forma que tienen de ir a sus trabajos. Porque es lo que nos toca. Y después, por supuesto, tener la, ¿cómo podríamos calificarlo?, la indignación de escuchar a aquellos que, sin ningún tipo de prueba, vinculan ya esto y criminalizan a un trabajador. El hilo siempre se corta por los más finos. Pero para empezar, recorte de hoy, y porque no queremos centrarnos en los dichos de los funcionarios públicos, que por supuesto siempre van a defender sus intereses, es que trajimos para compartir en este principio de programa lo que fue el comunicado que se emitió por los familiares de las víctimas de la tragedia de 11, que comienza de esta manera. Está titulada "Otra tragedia, más dolor", y comienza diciendo: durante casi 20 meses hemos dicho y repetido hasta el cansancio la necesidad de cambios que previnieran otra tragedia como la del 22 de febrero del 2012. En todo ese tiempo exigimos que este gobierno realizara lo que no hizo por decisión propia en los 10 años anteriores. Víctimas, usuarios y trabajadores, advertimos muy firmemente que lo hecho en este tiempo no alcanzaba. La realidad nos ha dado la razón en junio en Castelar y ahora, una vez más, en el maldito andén 2 de la terminal de 11. Y decimos tragedia porque, aún sin víctimas fatales, es lo que sucedió este sábado de octubre. Es una tragedia sin seguridad y que un parachoques de andén sea inservible. Es una tragedia depender de la suerte y no estar amparados por una estructura que prevenga lo sucedido. También lo es tener a repudiables genuflexos del poder que sin el más mínimo empacho, y lo que es peor, sin una prueba, adjudican irresponsablemente lo sucedido al terreno de un atentado preelectoral. Es una tragedia sentir que tanto trajinar arrastrándonos por el dolor no alcanza para evitar que otros sufran lo que vivimos desde hace más de un año y medio. No son necesarios cadáveres para vivir un desastre. Al ministro de Transporte, Florencio Randazzo, lo tienen harto. Lo tienen harto los trabajadores que luchan por lo que consideran justo, amparados por sus derechos como trabajadores, que el ministro parece ignorar. A los ciudadanos de a pie, en cambio, nos harta ver declaraciones altisonantes en lugar de acciones que prevengan desastres. Nos hartan los negocios del gobierno con las empresas concesionarias de los servicios. Nos harta ver la gira del ministro por China hablando de los trenes mientras el hacinamiento es cotidiano. Nos hartan las campañas de prensa armadas por voceros del poder para desarticular o poner en duda la inclaudicable lucha de los familiares. Nos harta que el gobierno pretenda olvidarse que todo lo que pasa sobre las vías es su responsabilidad, sean las estructuras o con el personal que presta servicio, porque todo depende del ministro del área. Justicia no es solo ver a los responsables de la muerte de 52 inocentes tras las rejas. Justicia también es viajar seguros y no padecer un servicio público. Volvemos a reiterar que jamás estaremos en contra de mejoras que hagan del servicio de trenes lo que los usuarios se merecen. Al día de hoy, y a excepción del cambio de vías, son solo anuncios y cambios cosméticos, y no de fondo. No vamos a negarlas cuando sean una realidad palpable y concreta. No somos como ellos. Para los funcionarios la realidad es lo que les gustaría que sucediera, no lo que efectivamente pasa. Los hechos luctuosos no preguntan si queremos o no que sucedan. O se los previene o nos golpean crudamente. Y el Andén 2 volvió a ser escenario de otro golpe a la seguridad. Fuimos, somos y seremos respetuosos de las investigaciones. Y no vamos a apresurarnos a dictaminar o deslindar responsabilidades. Esperamos que el juez Lijo trabaje con rapidez y eficiencia, que no sea permeable ni a las presiones corporativas ni del poder político, que las responsabilidades queden bien claras, porque la sociedad lo necesita. Pero es esencial no dejar pasar las circunstancias anteriores y posteriores al impacto sobre el parachoques del andén. Y nosotros tenemos algo que relatar. Era el 22 de mayo de 2013, dice este comunicado de los familiares de las víctimas de lo que nosotros denominamos la masacre de 11. Era el 22 de mayo de 2013, los familiares acabábamos de finalizar el acto de recordación mensual en el Andén 1. Zulma, la mamá de Carlos, uno de los fallecidos el 22 de febrero, volvía a su casa a Ramos Mejía. Con una de sus hijas y se aprestaba a subirse a un tren cuando escuchó al motorman decir que esa formación no podía salir, pues tenía problemas con los frenos. Al escucharlo, Zulma se identificó y le pidió que por favor no saliera. En ese momento se generó un altercado con el ferroviario, pues este increpó a nuestra hermana de lucha. Todos quienes estábamos en el hall de la estación nos acercamos al enterarnos lo sucedido pidiendo explicaciones. Elisa, hermana de Zulma, se comunicó de inmediato con el ingeniero Raúl Baridó, subsecretario de Transporte Ferroviario, para denunciar lo sucedido. Esa formación era la Chapa 5, la que se incrustó en el Andén 2 el sábado pasado. Adjuntamos las fotos que muestran lo ocurrido aquel día. Por eso es muy importante entender todo el contexto que rodea a lo que pasó. pues tiene antecedentes concretos. Son muchos los testimonios de testigos que señalan que el sábado último el tren no frenaba bien y las puertas no pudieron abrirse rápidamente, generando un impacto indescriptible entre los pasajeros. Las ventanas estaban selladas y los usuarios tuvieron que romperlas para bajar, para poder bajar. ¿Eso es viajar bien y seguros? ¿Es eso revolución ferroviaria, señor ministro Randazzo? La justicia deberá investigar en tiempo y forma. Los trabajadores asumir sus responsabilidades sin dejar nunca de denunciar las irregularidades ni de pelear por sus derechos. Los usuarios deberán exigir el servicio que se merece. Y además, entender que no se debe estigmatizar a los conductores dejándose llevar por el discurso oficial, cuyo único objetivo es potenciar una guerra de pobres contra pobres. Se debe rechazar, denunciar y sancionar a quienes nos exponen en cada viaje, de ello no hay duda, pero sin creer que todos son iguales. A los familiares de víctimas y heridos nos toca todo eso y más, porque una tragedia previsible, cuyo primer responsable sostenemos que es el gobierno nacional, nos destroza la vida, porque la revivimos cada día y porque quedamos en carne viva cada vez que se repite una tragedia anunciada. Otra tragedia, más dolor para una Argentina que sigue sufriendo sobre las vías. Así culmina este comunicado de los familiares de la masacre de Once, que fue el 22 de febrero del año 2012. Y vamos a empezar recorte informativo diciendo también que ayer, 20 de octubre, se cumplieron 3 años del asesinato de Mariano Ferreira. Mirá si tenemos elementos para hablar de corrupción, de impunidad, de muerte, y de que las que los pagamos somos siempre los mismos, los trabajadores, los usuarios, los de a pie, los que después son criminalizados con facilidad mediante el discurso que sale a defender lo indefendible. ¡Suscríbete! Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Siguiendo con lo que te mencionábamos en la editorial, muy amablemente Rafael Santos nos atendió. Y esto también es parte de lo que te comentaba cuando recién empezábamos, que cuando uno se entera de que ocurrió algo en el Sarmiento, empieza a preguntar, o se empieza a enterar si alguien viajaba o no. Quien también hizo declaraciones acerca de esto fue el intendente Mariano Güez, que después lo vamos a estar leyendo. Pero Rafael Santos es un usuario habitual del Sarmiento y estuvo en el lugar. Vamos a hablar con él. No viajaba en la formación, en el Chapa 5, pero estaba en 11. Rafael, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buenos días, Cintia. Contame, por favor, qué es lo que viste cuando estabas ahí en la estación, después que ocurre este hecho trágico, pero también que es resultado de años de política en materia de política ferroviaria. ¿Qué viste vos? No, yo llegué unos minutos apenas después que pasaran los hechos. Yo iba de 11 para Merlo, suelo viajar los sábados a la mañana para allá muy temprano, y ya mientras estaba llegando en el colectivo, un amigo compañero me mandó un mensaje preguntando si estaba bien. Digo, qué raro, a esta hora de la mañana me pregunta si estoy bien. Digo, ¿por qué? Dice, de vuelta un accidente. El colectivo fue desviado, venía con el 101 en la calle Belgrano, ya inmediatamente, y a los 5 o 10 minutos había un operativo policial de cerrar toda la zona. Llegué hasta la estación y, bueno, estaba, no se sabía, todo el mundo pensaba que era algo mucho más dantesco, se hablaba de muertos, pero las ambulancias recién empezaban a llegar y el operativo policial fue rápidamente constituido. La gente estaba con mucha tensión porque todos sufrimos. Tener que viajar en horarios pico en Sarmiento es un calvario. Incluso yo los sábados a la mañana, a veces el tren queda anulado, hay que ir en los colectivos que tardan mucho en llegar. Ese sábado en particular fue algo no solamente trágico para las personas que estaban heridas, sino todos los que tuvimos que viajar para esa zona, fue casi imposible. Parece mentira, pero no existe ningún medio de transporte que llegue para Merlo, para Moreno, para esos lugares. Yo tuve que tomar finalmente el 57 hasta casi Nine, ahí al fondo, la autopista del oeste. De ahí tomar un colectivo para irme después al centro y del centro volver para Merlo. Claro. Tardé como 2 horas y media, ¿no es cierto?, en llegar. Vos decías y que bueno, hubo... Todos... Sí, discúlpame, Rafael. Sí. Yo te escuchaba que decías que enseguida se armó un operativo policial. Sí. La bronca de la gente, la indignación que salió por los medios de comunicación, ¿vos pudiste ver estas escenas? ¿Cómo actuó la policía? No, la policía estaba muy tensa también. Yo lo que pude ver en concreto es que había 2 o 3 jóvenes que estaban protestando y la policía se estaba tratando de correr de la puerta, hacia la Plaza 11. Y mientras uno protestaba, el policía lo amenazó. Dijo, vos callate porque te voy a pegar un palazo si no te vas. Y ahí sí hubo una indignación general de todo el público, que incluso algunos medios que recién empezaban a llegar vinieron corriendo a ver qué pasaba. La gente de eso no gritaba, y no, pero reflejaba algo más que la actitud del policía. Al policía ese, sus propios compañeros lo sacaron porque el horno no estaba para bollos. La tensión era muy grande porque todos pensábamos que se había vuelto a repetir la tragedia de 11 de hace un año y medio atrás. ¿Cómo se viaja? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. ¿Cómo se viaja todos los días en el Sarmiento? Y bueno, es una situación insoportable. Aparte, esto nos coloca de vuelta en la inseguridad de que llegaremos, no solamente cómo se viaja, es imposible viajar. Si una persona, una mujer está embarazada o una persona está enferma, no puede viajar porque no puede subir directamente al tren. Hay horarios donde para subir hay que entrar a los codazos, nos transforman prácticamente en bestias, luchando todo, porque aparte el tren va mucho más lento. El viaje que antes se hacía en una hora hasta Moreno, ahora se hace en una hora y media, y bueno, es insoportable. Los que viajamos ahí generalmente es gente de trabajo, es gente que no tenemos el coche para ir por la autopista, y no se puede, digamos, no ha habido cambios de ninguna importancia, y después yo uso mucho el tren. Hay situaciones que el ramal que va de Merlo para Mariano Acosta, para esa zona, la semana pasada estuvo la semana entera sin funcionar, porque hay una sola locomotora que va y viene, y se le rompieron unos repuestos, según la versión, no se los podían poner, y el público quedó desahuciado. Hay que dejar los colectivos más caros, que no alcanzan, repletos hasta el techo también. Yo creo que la situación acá tocó fondo, y por más que culpen a un maquinista o un trabajador, es la falta de mantenimiento y de seguridad dentro del propio ferrocarril, porque estas cosas están previstas. No puede ser que el tren entre a una velocidad y no haya nada que lo vaya frenando automáticamente, aun si el maquinista estuviera mal, en condiciones malas. Pero no es el problema, acá no podemos estar acusando de kamikazes a los propios trabajadores que son los que están guiando, sino a todo el mantenimiento del ferrocarril. El que viaja y ve el estado de las puertas, de los asientos, de la mugre, lo que dice todo el mundo es basta de pantallitas que nos colocan y que no se cumplen tampoco, porque dicen 15 minutos viene y a los 15 minutos cambia y dice 25 minutos viene, y bueno, lo único que sabemos es el nuevo atraso que tenemos. Lo que necesitamos es tener trenes decentes, un sistema de transporte digno. ¿Cómo te preparás vos, Rafael, para subir todos los días al Sarmiento? ¿O para subir habitualmente al Sarmiento? Porque esto que decías vos también, juega en la cabeza de todos, porque también, yo ayer te lo comentaba, a veces pareciera que nos toman por tontos, porque focalizar sobre alguna falencia que pueda haber tenido el trabajador, si lo hubo, yo no estoy diciendo que lo hubo o no lo hubo, pero focalizar esto y dejar de lado que en 20 meses hubo 3 accidentes grandes y hubo otros accidentes, incluso descarrilamientos y demás situaciones que no se conocieron porque no hubo muertos, dejar de lado esta situación en particular que tiene que ver con la cantidad de subsidios, con la corrupción, con cuestiones que ya se comprobaron, y focalizar en eso, hay una clara intención de criminalizar al trabajador. Pero al mismo tiempo está lo que a uno le ocurre todos los días cuando tiene que utilizar el servicio porque no le queda otra, Claro, por eso es una situación, parece mentira, porque yo después a la noche volví, a la tardecita volví, para la capital, y subí arriba del tren, y todos los que estábamos arriba del tren nos mirábamos. Ese día el primer vagón estaba más vacío que nunca. Eso que es un sábado que relativamente viaja poca gente, ¿no es cierto? Pero estaba más vacío que nunca, pero todos no teníamos otra alternativa, hay que subir al tren porque es el medio para poder llegar, pero la situación es incierta. ¿Llegaremos? ¿Cuánto vamos a tardar? No va a pasar algo en el medio, vamos a tardar una hora y media para hacer un viaje que antes hacían 40 minutos. Somos, la variable, como uno diría, la variable de ajuste, la variable intermedia en esto, porque la inversión no se ve. Lo único que se ve, sí, es la gendarmería paseando por las estaciones, pero no tienen que tener miedo del público, porque el público no es el que crea los problemas, es el servicio. Y los trabajadores también. Yo tengo amigos y compañeros que trabajan en el taller. Ellos me han contado entrar un tren al taller y descarrilar. Ellos han contado de que hay formaciones que están paradas porque no tienen repuestos. y el trabajador está siendo colocado, digamos, como si él fuera el responsable de un sistema que está totalmente obsoleto y que todos sabemos perfectamente que el dinero se lo llevaron la empresa concesionaria, los idilianos, los hicieron recontra millonarios, crearon industria, compraron líneas de colectivo, hicieron todo, con la variable que, bueno, va a aguantar un poquito más, nos llevamos un mes y hicieron sus fortunas personales. Y eso con la vista gorda, digamos, de lo que eran los funcionarios del ministerio, de Jaime, del secretario de Transporte, y ahora de Randazzo. Miren, yo les cuento una cosa. Sí. Yo conozco trabajadores que son tercerizados, que como el sistema de, digamos, de barreras no funciona bien y está automático, la empresa lo que ha hecho es contratar, hasta hace unos días atrás, creo que ahora lo cambió, un sistema con motitos, donde hay un joven que va 5 estaciones, 4 o 5 barreras, ida y vuelta con la moto, para verificar de que esté en condiciones y no esté como pasó en el accidente de Flores, digamos, levantada. Va con lluvia, y son trabajadores tercerizados, en lugar de poner en cada barrera, durante 2 turnos, un trabajador que esté de guardabarrera hasta que se solucione, digamos, los señalamientos, las señales automáticas, hasta que haya un nuevo sistema. Entonces, para ahorrar 5 o 6 barreras, 12, 13 trabajadores, hay uno con una moto que va y viene, de un lado para otro para verificar de que la barrera esté funcionando y no haya ningún tipo de problema. Yo creo que, y aparte le pagan 2 guitas, y está arriba de una moto, y está 8 horas, sí. Y cuando hace lluvia va y viene. Va a haber un accidente con esa gente también, porque el que va y viene todo el tiempo con una moto le va a pasar algo. Pero seguramente que eso no se va a decir, digo. Seguramente que eso no, si llega a ver, digo, o si ocurre algo en este marco que tiene que ver con la precarización también de los trabajadores, no se va a informar como si se está tratando de difundir o criminalizar al trabajador que en este momento, que supuestamente en este día o en los próximos días tendría que estar dando declaración. Pero yo, Rafael, te quería agradecer muchísimo la comunicación, la posibilidad de contarnos, bueno, lo que estuviste ahí, también lo que implica la policía, digo, cuál fue el accionar de la policía en el lugar, y vamos a estar en comunicación nuevamente con vos. Bueno, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Mirá, yo soy militante del Partido Obrero, sí. Y discutimos de hacer mañana un acto repudio todo esto a las 6:30 de la tarde en Morón, uh-huh. Invitando a toda la gente para repudiar este tipo de agresiones contra los trabajadores y especialmente la inseguridad y el mal estado del ferrocarril. Mañana y se va a hacer. Te agradezco. Mañana a las 6:30 de la tarde, martes, en la estación de Morón. Mañana 6:30 de la tarde en la estación de Morón. Entonces se va a hacer una actividad ahí para repudiar lo que es el servicio del ferrocarril. Eso es. Te agradezco mucho, Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Rafael Santos es usuario de la línea Sarmiento, también es militante del Partido Obrero, y justamente hablaba de lo que es estar todos los días, de justamente que estuvo en la estación. Y quiero agregar algo más antes de ir a la tanda, porque te decía que el intendente de Moreno, Mariano Hues, habló en un acto que se realizó en la zona de Trujuy, donde estuvo el candidato del Frente para la Victoria a nivel local, estamos hablando candidato a concejal, Pedro Camps. En relación al tema de lo ocurrido en 11, Mariano Hues dice: teníamos planificado contar con la presencia del gobernador Daniel Scioli, el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado nacional Martín Insaurralde, pero ellos no han podido venir por el accidente ferroviario ocurrido en 11. Estamos todos con el corazón puesto allá. Esto fue el sábado. Al respecto, tengo para decir que me parece sumamente raro que esperaremos el esclarecimiento y que acá en Moreno no contamos con víctimas ni tampoco heridos del distrito. El tren salió de Castelar, pero igual, sea de donde sea, nos preocupa y sentimos la angustia y la preocupación por la gravedad del hecho. Repito, el intendente Mariano Hues dijo que le parece sumamente raro, aunque esperarán el esclarecimiento del hecho, y que el tren, dice Mariano Hues, no salió de Castelar, pero igual, sea donde sea, nos preocupa y sentimos angustia y preocupación. Vamos a la tanda de la media hora y volvemos.

adolescentes de la Reja Grande, estudiantes de la escuela secundaria 35, quienes habían finalizado, hacía pocos minutos, una reunión con autoridades del Consejo Escolar de Moreno. Fueron acompañados por algunos padres hasta el Consejo Escolar, esta institución que debería dar respuesta a la demanda de la población, que por supuesto ha tenido en estos últimos años un rol importante cuando se habla de manifestaciones y reclamos, porque la situación de las escuelas se vuelve cada vez más complicada, las respuestas son mínimas y la necesidad de generar espacios de diálogo se hacen cada vez más grande, aunque, como escuchamos por parte de los jóvenes y el día jueves, bueno, las respuestas faltan, o por lo menos las que se dan no son las adecuadas, las que se esperan, las que tendrían algún tipo de solución para la escuela. Entonces, hubo, te contaba que fueron hasta el Consejo Escolar. En primer lugar, los recibió una secretaria de Gabriel del Río, quien les explicó cuál era la situación, que venía complicado, que después de las inundaciones de La Plata muchas cosas se complicaron un poco más. Y después los atendió quien es el encargado de infraestructura en el Consejo Escolar. Estamos hablando de Leónidas Hermiaga, más conocido como Chiqui, que también habló con ellos y les dijo, bueno, que iban a tratar de reciclar parte del mobiliario, pero que las aulas, construir aulas, que era parte de lo que reclamaban también los alumnos, porque tienen que compartir edificio con la escuela primaria 29 y esto se vuelve en algunos momentos insostenible. Bueno, esto de construir aulas es mucho más burocrático, hay que armar un legajo, puede ser que para el 2015-2016 algo se pueda hacer, pero lo que se proponía por parte del encargado de infraestructura era avanzar con el tabicado, es decir, poner un panel de madera que separe en el Zoom y que separe y arme dos aulas, más o menos eso, porque ellos estaban recibiendo o teniendo clases en el Zoom. Parte de lo que proponía Leónidas Hermiaga, que es el consejero escolar de infraestructura, lo tenemos acá para compartirlo y vamos a empezar a hacerlo porque le explicó a los alumnos y a las madres que la inspectora cree que hay que construir aulas, que eso sería lo ideal, pero que lleva un proceso, un tiempo, pero que le van a pedir a la unidad ejecutora que lo evalúe y que le dé también el aval pedagógico para poder instalar el tabicado, es decir, la división del Zoom con una madera y así los chicos puedan recibir clases. Lo escuchamos a Leónidas Hermiaga cuando hablaba con los padres en la reunión que se realizó el día jueves en el Consejo Escolar, padres y alumnos de la Escuela Secundaria 35 de la Reja Grande. Nosotros, bueno, en este caso yo pedí el aval de los inspectores justamente porque, digamos, no veía ninguna traba por esta acta que vos decís, que está en el legajo que armé, donde la directora de primaria y la de secundaria estaban de acuerdo y los papás estaban de acuerdo. Digamos, como para finalizar el trámite, se lo mandé a la jefa distrital para que esté en conocimiento que vamos a dividir aulas, que los chicos del vespertino van a pasar de día, digamos, toda esa cuestión que es una cuestión pedagógica. Y bueno, ahí es ahí donde tenemos el freno de la inspectora. La inspectora dice, bueno, hay que construir aulas, que es lo ideal, obvio, estamos todos de acuerdo con eso, pero ese proceso, digamos, nosotros lo vamos a pedir a la unidad ejecutora y puede estar para el año que viene, puede estar para el otro, digamos, no hay un plazo estimado, digamos, después hay un plazo de obra, digamos, en el caso que se avale, hay un plazo de obra, etc. Los padres queremos, por ahí en la carta te lo pedimos, ¿no? Queremos que nos digan, hoy que nos digan, pueden tener las aulas, nosotros venimos a averiguar cuándo, pero queremos que nos digan eso, que los chicos van a tener un aula, que no estemos renegando con un tabicado que lo vemos que sí, que es algo que se le quita, que se usa para todo, para las entregas de diplomas de ellos se va a usar este año, para la entrega de la ANEL, porque igual se podía hacer en otro lugar, pero se hizo ahí. Queremos que nos digan... Tiene una función hoy, social también, digamos... Padres, estamos preocupados con eso, te lo decimos en la carta, ¿no? Con firma... Vale. Bueno, nosotros, ya te digo, digamos, con respecto a la construcción, vamos a pedir a la unidad ejecutora, con lo cual seguramente vamos a tener una respuesta en corto plazo, de si es viable o no la construcción, digamos, si van a poner los fondos para que se construyan las aulas, digamos. Ahora tenemos que pedir al inspector de secundaria, Dante Fernández, bueno, el tema de la matrícula, digamos, si la fundamentación de por qué vamos a construir aulas en esa escuela, ¿no? Digamos que está, bueno, los chicos van a la noche, bueno, eso... El inspector después ha dicho que se puede llegar a perder quinto año, que es el cuarto que estuvo este año en el SUBE. Sí, exacto. Bueno. Que no es justo, ¿por qué tenemos que perder un año? ¿Dónde los metemos a los chicos? No son 10, 20 pibes, son como 40 chicos. No, de hecho tenemos que trabajar para que eso no pase. Obvio, por lo que le decía al principio. Estamos, venimos, ya. Y está buenísimo. Pero digo, ese punto es lo que el inspector tiene que fundamentar para, digamos, que sea más factible que la unidad ejecutora ponga los recursos necesarios para la construcción de aulas. ¿Y en cuánto no van a dar una respuesta así? Y cuando la unidad ejecutora nos dé la respuesta. Digamos, yo ahora les voy a dar mi celular por cualquier inquietud, estar al tanto. Nos vamos a juntar ahora con la jefa distrital para elevar cuanto antes el pedido de la unidad ejecutora y calculo que, no sé, en 15, 20 días tendremos una respuesta, por lo menos parcial, si es viable o no, una construcción. Después, los plazos puede ser para el año que viene o para el 2015 o el 2016, eso... Los padres estamos dispuestos a trabajar ya, en más que está visto que estamos... Otro de los reclamos era el tema de los ventiladores ahora que se aproxima el verano. Pero ¿qué dijo Leónidas Hermiaga, más reconocido como Chiqui? Destacó a la gente que estaba en el lugar que mandaron calefactores nuevos, pero al mismo tiempo también dijo que le explicaron a la directora que tenían algunos problemitas. Entre ellos, que había solamente 3 gasistas matriculados para hacer las instalaciones en todo Moreno. Por eso les dijeron, si ustedes tienen la posibilidad de hacer la instalación de los calefactores antes de este invierno que ya pasó, digamos, bueno, nosotros los vamos a acompañar. Es decir, preguntaron por los ventiladores y Leónidas habló de los calefactores, pero al mismo tiempo dijo que no tienen personal suficiente, tanto para la inspección de las obras como para la instalación de calefactores que ya fueron entregados a algunas escuelas, entre ellas la escuela secundaria 35. ¿Pero los calefactores no se los instalaron? No, nosotros le mandamos calefactores nuevos este año. Sí. Tenemos que instalarlos, estamos en proceso de la mamá de cooperadora, estamos... Porque la directora, digamos, nosotros, yo le expliqué la problemática, digamos, que tenemos 3 empresas nada más de gas, y por suerte este año el intendente dio una partida extra para comprar calefactores, compramos 563 calefactores para Moreno. Y bueno, la secundaria 35 le entregamos, no me acuerdo la cantidad, pero bueno, era lo que había pedido Lucía. Y le dije la verdad es que no vamos a llegar en la instalación en el invierno, porque estaban a full los gasistas nuestros, y si ustedes tenían la posibilidad de costear el gasista, digamos, nosotros les dábamos los calefactores. Bueno, Lucía se comprometió, nos dijo que sí, que tenía un papá, creo. Y el Zoom, no sé, creo que la operadora había puesto ventiladores. Por lo menos en el verano que yo estuve habían colocado unos ventiladores grandes en el Zoom. Sí, hay. Sí, pero en el salón de nosotros. ¿Cuál es el otro ley que le va a vos? Y el último audio es sobre el tema del mobiliario, que ya lo dijeron los jóvenes cuando vinieron acá a los estudios de la 90.1. ¿Cuál es la respuesta que se da por parte del Consejo Escolar cuando se solicita mobiliario? Y ya dijimos en otra oportunidad que hay escuelas que utilizan cajones de verdura para tener clases. Bueno, la respuesta por parte del encargado de infraestructura es que este año no se recibió de la provincia lo que se tenía que recibir, porque con el tema de la inundación de La Plata, mucho se perdió en eso y otro tanto se destinó a las escuelas de este lugar. Por lo cual, eso hizo que, por ejemplo, Moreno y otros lugares de la provincia de Buenos Aires no reciban mobiliario. Claro, nosotros también tuvimos algunos inconvenientes acá en Moreno con el tema de un tornado temporal que azotó la zona. Bueno, hay escuelas que todavía no están reparadas, pero de esto no habla el encargado de infraestructura. Habla, sí, de las inundaciones en La Plata. No, el tema es que, bueno, el tema mobiliario este año... no recibimos de la provincia, nosotros en realidad, digamos, el consejo tendría que recibir desde la provincia, desde la Dirección General de Escuela, el mobiliario todos los años. Este año, con el problema de la inundación de La Plata, con el problema de la inundación de La Plata, digamos, mucho se perdió en eso y otro tanto, digamos, se destinó a las escuelas de La Plata, en su mayoría. Con lo cual eso hizo que nosotros no recibamos mobiliario, nosotros como montones de distritos de la provincia. Lo poco que teníamos o que pudimos ir reparando, lo fuimos entregando. No tenemos un stock, digamos, salvo para alguna urgencia a veces. Nos faltaba entonces compartir estos fragmentos de lo que fue la reunión con los padres de la Escuela 35, Escuela Secundaria 35, que comparte edificio con la Primaria 29 de la Reja Grande. El día jueves, repito, fueron al Consejo Escolar, pidieron reunirse con Gabriel del Río. Gabriel del Río es el presidente del Consejo Escolar, está ocupado. Quien los atendió fue la secretaria en primer lugar. Les explicó todo el trabajo que venían haciendo, les consultó si realmente era tan grave el problema que tenían con el mobiliario y después, más tarde, unos media hora, una hora más tarde, llegó el encargado de infraestructura, que es quien escuchábamos en los audios recién. Nosotros vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Espacio de propaganda electoral.

antes fui Redón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando el acorde con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asamblea vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. La rúa. Que se hizo grande en 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande en 19 y 20 y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Una actividad en Moreno, el día viernes, el Obispado Moreno Merlo convocó un debate de candidatos locales de los 5 frentes electorales de mejor performance de agosto. Solo el oficialismo faltó a esta cita, donde hubo presencia de militantes partidarios, hubo más presencia de militantes partidarios que de ciudadanos interesados por escuchar estas ponencias. Hubo también una mecánica de debate en donde en primer lugar se presentaron, luego se expuso, bueno, la mirada que tenía cada representante acerca de cuáles eran las propuestas o por qué consideraba cada candidato que había que votarlos, y esto lo expusieron para los que estaban allí presentes, y luego se repartieron unos papeles para que la gente haga preguntas a un candidato o a todos. Y a partir de esto, bueno, las respuestas. Vamos a compartir con ustedes fragmentos de lo que fue este debate de candidatos. En primer lugar, vamos a escucharlo a Fabián Ferraro. Expuso más que propuestas una radiografía, un análisis del distrito. El candidato de Unidos por la Libertad y el Trabajo habló, Frentes Unidos por la Libertad del Trabajo, habló entonces que en los últimos 9 años la población aumentó un 40%, y eso se explica en las tomas de tierra que responden a la falta también de un plan habitacional. Fabián Ferraro estuvo en el debate y dijo lo siguiente. En los últimos 9 años nuestra población ha aumentado el 40%, es decir, que casi hemos podido duplicar la población que teníamos. ¿Y cómo se ha sumado esa población a Moreno? Fundamentalmente por la toma de tierras. Y eso es un dato no menor, porque en Moreno no existe un plan habitacional. Primero, por un lado, un diagnóstico serio de la situación habitacional de nuestra población, y por otro lado, obviamente, en ese sentido, al no tener un diagnóstico claro, no se le puede dar solución. A ver, algunos datos que son para nosotros, como les decía, bastante alarmantes. 62% de los jóvenes entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian en Moreno. Fuimos caso social investigado por la Unión Europea en los últimos 3 años por esta situación de los niños en Moreno que le estamos aportando al escenario de la provincia de Buenos Aires y al escenario nacional. El 65% de la población de Moreno Bajo vive bajo la línea de pobreza. Solamente el 17% tiene cloacas y agua potable. Y uno de los... En Moreno se cometen 2.000 delitos mensuales. Y cuando uno ve la situación, dicho por la Fiscalía, de quiénes cometen, cuál es la franja etaria, que es un dato realmente para nosotros muy significativo, quienes cometen esos delitos son niños entre 12 y jóvenes adultos hasta 28 años. Cuando uno hace el giro y trata de ver cuáles son las políticas de integración social para todos esos pibes, que son mano de obras, obviamente, de las bandas organizadas, no encuentra ni una política de integración social para esos pibes, ni una efectiva. Solo son algunos programas nacionales mal aplicados en nuestro distrito. Ferraro, que es el representante candidato a concejal del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, que representa a De Narváez, también, y que justamente la semana pasada escuchábamos una entrevista que hizo Rubén Bustamante en donde le planteaba esto que no coincide, y esto lo decía Fabián Ferraro, la idea que tiene sobre la mirada hacia los jóvenes. Recordemos que De Narváez en su campaña habla de un crimen, un castigo, y también habla de la edad de imputabilidad de los menores. Fabián Ferraro habla de la necesidad de integración para los jóvenes. Bueno, hay una diferencia entre el candidato De Narváez y Ferraro a nivel local, los cuales integran el mismo frente que se llama Unidos por la Libertad del Trabajo. Segunda parte de Fabián Ferraro, habló del presupuesto local, realizó críticas a cómo se administran los recursos, que lleva a que el distrito dependa del gobernador y de la presidenta, dijo Fabián Ferraro. Desde hace 18 años que gobierna el mismo intendente, donde muchísimos concejales lo han acompañado en esa votación de ese presupuesto. Y esas son las claves que hay que empezar a discutir profundamente en el Consejo Deliberante. Y hay que darle transparencia a eso. Porque no puede ser solamente que el presupuesto se discuta de puertas adentro y nunca se utilice ninguna herramienta para poder informarle a nuestro pueblo. Porque hoy existen las herramientas posibles para poder informarle a nuestro pueblo y que nuestro pueblo participe, no llevando al Consejo Deliberante a un barrio donde pocos se enteran y pocos entienden de qué se trata el presupuesto. Lo que hay que empezar a utilizar son las herramientas, por ejemplo tecnológicas, para empezar a informarle a nuestro pueblo. Y que nuestro pueblo no solo participe del voto cada 2 años, sino que tenga una participación activa en este sentido. También estuvo Rodrigo Moroso en este debate, que es el representante del Frente Izquierda de los Trabajadores, candidato a primer concejal. Sostuvo que hay que manifestar, y justamente, y ellos lo hacen en cada oportunidad, que es la única fuerza política que en Moreno plantea el no pago de la deuda externa por ser legal e ilegítima. Para Moreno, el FIT propone un plan de obras públicas y de viviendas para los trabajadores con una cuota mensual que no supere el 5% del salario, generando trabajo genuino para los vecinos. El financiamiento saldría de tasas superiores a los grandes comercios y a los propietarios de tierras ociosas. Repito, Rodrigo Amoroso, entonces representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, primer candidato concejal, estuvo en este debate que se realizó el viernes, manifestó lo siguiente. A nivel Moreno, nosotros tenemos los siguientes planteos. Hay una crisis habitacional y no hay plan de obras públicas y de vivienda accesible a cualquier trabajador. Mejor dicho, sí hay uno, que anunció Mariano Güez, este hecho o llevado adelante por Umbrales de la Merced, donde dice cuotas extraordinarias con facilidad de pago desde 4.100 pesos mensuales. Ustedes saben que los salarios de los trabajadores promedio no llegan a los 4.000 pesos. Un docente está en 3.100 como salario mínimo. Entonces, esto no es un plan de vivienda. Nosotros planteamos generar un plan de viviendas y obras públicas cuya cuota mensual no supere el 5% del salario. Ese plan de obras públicas generaría trabajo genuino para los vecinos desocupados y por el otro lado mejoraría la calidad de vida de los vecinos que no tienen casa, que no tienen asfalto y se inundan, que no tienen cloaca, gas natural ni agua corriente. ¿Cómo se va a financiar? Nosotros somos una alternativa anticapitalista y le vamos a colocar tasas en moreno a las grandes empresas, a los grandes comercios, a las grandes tierras ociosas que superen la hectárea, y a nivel provincial y nacional le vamos a colocar impuestos a las grandes empresas como la Barrick Gold, como Carrefour y distintas empresas que ustedes conocen que se llevan la plata con pala. Proveer de insumos y personal al hospital, en primer lugar, exigiendo la construcción de otro hospital, dijo Rodrigo Amoroso, unidades sanitarias con atención a las 24 horas y crear nuevas salitas. Constituyen entonces de esta forma las iniciativas del Frente Izquierda de los Trabajadores, mientras que también mencionó Rodrigo Amoroso una postura que tienen en relación a lo educativo. El dinero del fondo educativo se debe utilizar para resolver los graves problemas de infraestructura. Y justamente ahí mencionó la situación de la escuela, por ejemplo, número 16 y la marcha educativa que se hizo hace un par de semanas. Segunda parte de Rodrigo Amoroso, candidato del Frente Izquierda de los Trabajadores, candidato a concejal. Nosotros tenemos que construir, primero, de proveer de insumos y personal suficiente al hospital que ya tenemos. Por otro lado, tenemos que construir un nuevo hospital con los insumos y personal suficiente, con la aparatología, con todo lo que sea necesario para atender la salud de la población. Por otro lado, a nivel municipal necesitamos crear nuevas salitas y proveer de los insumos y personal a las que ya están. Ustedes saben que las salitas no atienden las 24 horas. Queremos médicos especialistas las 24 horas, guardias las 24 horas, con ambulancia. Pero, como dije antes, necesitamos el programa de obras públicas para que las ambulancias puedan transitar en los barrios que tienen calles de tierra. La mitad de Moreno tiene calles de tierra. Cuando llueve, hay lugares que son completamente inaccesibles. Con respecto a la educación, yo como ciudadano común e integrante del Frente de Izquierda presenté un proyecto para que los 18 millones del fondo educativo se utilicen para la emergencia educativa en que se encuentra Moreno. Ustedes saben que la escuela secundaria básica número 16 fue derrumbada en abril del 2012 y al día de la fecha no se construyó un solo cimiento de esa escuela. Los chicos están hacinados, dos cursos en la biblioteca y dos cursos en el comedor. Nadie dijo nada. El Frente de Izquierda lo viene denunciando desde mayo, cuando el intendente Mariano Güez dijo que no iba a utilizar ese fondo para la educación. Increíblemente, acá el intendente Mariano Güez dice que lo va a utilizar para otras cuestiones. Pero el Frente para la Victoria, donde en el distrito de Almirante Brown, donde lo dirige el masista Giustosi, dos minutos. Giustosi ha sacado una ordenanza para que se desvíen la mitad de ese fondo educativo para un centro cultural, y ahí los kirchneristas lo denuncian por haber desviado los fondos de educación. O sea que tanto un intendente masista como un intendente kirchnerista, ambos han desviado los fondos educativos, cuando hoy sabemos que la escuela, no solo la de Moreno, sino la de toda la provincia y de todo el país, están en una ruina total. El tercer candidato que por sorteo estuvo en uso de la palabra fue Damián Contreras, que es el primer candidato a concejal del Frente Renovador, el cual representa a Sergio Massa, que explica la conformación de esa estructura donde conviven distintas expresiones, pero los convoca a la unidad a través de pensar construir un futuro. Así lo expresó Damián Contreras. Hizo mención también al presupuesto local, la afectación que tiene y que lleva, y también mencionó que lleva que el municipio tenga que ser un mendigo solicitando al gobierno provincial y también nacional intentarse llevarse bien con el gobernador, también con la presidenta, y en función de eso dependen los recursos que pueden llegar a venir al distrito. Damián Contreras. Moreno no puede manejarse solamente como un distrito único, sin tener precisamente esa necesidad y en los números que se marcaban acá, precisamente un distrito donde compromete el 60% de su presupuesto, si realmente también no se da a nivel provincial, a nivel nacional, otras discusiones como por ejemplo la ley de coparticipación que en la reforma de la Constitución del 94 está planteada y que nunca fue reglamentada en la provincia de Buenos Aires, hace que en este caso nuestro distrito tenga que ser permanentemente mendigo del gobierno de turno, tiene que intentar llevarse bien con el gobernador, tiene que intentar tener una buena relación con el presidente y de acuerdo a esa relación es los recursos que pueden o no pueden venir. Escuchamos al actual presidente del Consejo Deliberante, que habló y aprovechó la ocasión para mencionar su gestión como presidente en el HCD. Esto teniendo en cuenta también el pedido de mayor transparencia que fue formulado por Fabián Ferraro. Señaló el presidente del HCD que en diciembre del 2011 tomó el cuerpo legislativo, que presentaba un déficit de más de 1.300.000 pesos y que en la actualidad tiene todas sus cuentas equilibradas. Habló también de por qué en varias oportunidades acompañó propuestas de Mariano Güez, pero específicamente habló de los presupuestos generales. Puso en contexto estas votaciones a favor hacia el presupuesto general de Mariano Güez al decir que esos proyectos, por ejemplo, mencionaba lo que sucedió con La Perla, el plan de vivienda de La Perla y Villanueva, son proyectos que aparecen que dicen que se van a hacer y que después, comentaba Damián Contreras, no se cumplen. Dentro de las cuestiones también a considerar, habló de la búsqueda de activar parques industriales y que esto era como visto una herramienta para el desarrollo de Moreno y justamente para sacarle el título que tiene el distrito de Ciudad Dormitorio. Segunda parte de la exposición que hizo el actual presidente del Consejo Deliberante en esta jornada de debate el día viernes en el Colegio San José. Es cierto que muchas veces, o sea, acompañar medidas del Departamento Ejecutivo hace que uno tenga que fijar posiciones y en ese marco, quien les habla y otros concejales que no pertenecen al oficialismo, o sea, por ejemplo, han acompañado el presupuesto del año 2013 y el presupuesto del año 2012, pero a veces no es problema de por qué, del cómo se acompaña, sino que, por ejemplo, quiero contarles que el presupuesto del año 2013, dentro de los objetivos, tenía o tiene, dentro de esta falta de política de tierra, sin embargo, el presupuesto nos habla de lotes con servicios, de plan federal para terminar la construcción de La Perla de Villanueva, el barrio Villanueva. Todos sabemos, inclusive porque algunos lo han visitado por medios de prensa y su público, y un complejo de 874 viviendas del plan federal que nunca se construyeron, sin embargo estaba previsto dentro del presupuesto la realización de esa obra. La regularización urbana dominial de asentamientos, cosa que también dentro de ese diagnóstico se planteaba como una asignatura pendiente de este departamento ejecutivo. La comercialización de bienes inmuebles adquiridos en subasta, en el juicio de apremio. Cuestiones que en el Consejo Deliberante están solicitadas, muchas veces con pedido de informes y que no nos han llegado. Pero digo fundamentalmente esto, que en el presupuesto de la obra pública, por ejemplo, esté programado para este año la construcción de polideportivos barriales, uno en Moreno Sur, uno en Cuartel Quinto, sinceramente no tenemos conocimiento de que esto se haya llevado a cabo. Las obras de bacheo se planteaban como objetivo 47.000 metros cuadrados de bacheo y 10.500 metros de bacheo simple, tomado de juntas. Son los objetivos que cuando le llegan al Consejo Deliberante, el concejal debe evaluar, debe estudiar esas propuestas, pero que evidentemente luego, en definitiva, los que terminan calificando esos comportamientos son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos en esta situación cada dos años cuando tienen que manifestarse, y evidentemente el no cumplimiento de esos presupuestos hace que hoy en la actualidad 70 vecinos de cada 100 no estén acordando con este departamento ejecutivo, con esta política que se lleva adelante. De todas maneras, creo que hay cuestiones para tener en cuenta, cuestiones que son importantes dentro de un imaginarse un Moreno con desarrollo. El parque o los parques industriales del distrito tienen que ver con eso, tienen que ver con imaginarnos realmente realizar una proyección industrial importante para que muchas de esas familias y muchos de esos jóvenes que viven en nuestro distrito puedan acceder a un trabajo digno, puedan acceder a un trabajo dentro de nuestro distrito y dejar de denominarnos ciudad dormitorio. Rápido vamos al último de los expositores. Escuchamos en primer lugar a Fabián Ferraro, del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, a Rodrigo Amoroso, del Frente Izquierda de los Trabajadores, a Damián Contreras, del Frente Renovador, y por último, en este orden, a partir del sorteo que se dio, estaba Carlos López en el lugar, que es el primer candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Fundamentó la intervención, comenzó diciendo que hay que aclarar que el domingo habrá una elección legislativa, y en esta elección se votan no se votan planes de gobierno, sino los proyectos que están enmarcados en este ámbito. Carlos López, en el debate del día viernes en el Colegio San José. El trabajar en esto no supone el abandono de lo cotidiano, en lo que hace a la propuesta y el seguimiento de temas que tienen que ver con cuestiones tan sensibles como la seguridad, la salud, la educación, el transporte, el medio ambiente, el trabajo. Todo hemos planteado a lo largo de estos años distintos proyectos que tenían que ver con esto. Y si tenemos la posibilidad de ser electos a partir del 10 de diciembre, seguiremos trabajando en ese sentido. Pero creemos que es mucho más importante decir qué es lo que queremos hacer, cómo queremos que se haga la política, de qué manera, sobre qué carriles tiene que funcionar la política. Hace 30 años recuperamos la democracia como forma de gobierno para todos. Y la política, o los políticos, nos apoderamos de ella y nos encerramos. Y estoy hablando en primera persona, aunque mi cuota de responsabilidad sea ínfima, pero me hago cargo por pertenecer a un partido político. No va a haber posibilidad, no va a haber posibilidad de que ninguno de estos instrumentos que en algún momento pensamos para la mejora de la calidad institucional funcione si realmente no reconciliamos la política con el pueblo. Es fundamental, y dentro de nuestras posibilidades, que tenemos muchas, no es necesario generar grandes reformas constitucionales. Una simple reforma a nuestro reglamento interno del Consejo Deliberante nos puede permitir incluir en las decisiones más importantes que se toman a lo largo del año, todos los días, al pueblo moreno para que decida. Tenemos que hacernos cargo que después de 30 años, y fundamentalmente después de los últimos, donde el crecimiento económico ha sido fenomenal, no se ha traducido en un bienestar similar para nuestra población, y Moreno es un fiel testigo de lo que estoy diciendo. No es el único, lamentablemente. Ojalá todo el problema estuviera en Moreno y no en todo el país. Pero nosotros tenemos que hablar de Moreno. Es fundamental incorporar, como decía, a las decisiones principales al pueblo. Dijo algunas cosas más el concejal Carlos López, vamos a mencionarlas. Explicó a los presentes que en la vida legislativa hay tres momentos que son claves: la votación de la ordenanza fiscal, también el presupuesto general de gastos y la rendición de cuentas. Tres instantes que, a criterio y propuesta del Frente Progresista Cívico y Social, según lo manifestó Carlos López, deben producir una convocatoria amplia al pueblo para que sepa de qué se trata. También habló del presupuesto participativo. Puso como un mal ejemplo el lanzamiento del presupuesto participativo decretado por Mariano West. Manifestó: vemos con mucha tristeza cómo esa herramienta tan ansiada es bastardeada y cuyo resultado final provocará que no se crea en ningún tipo de participación. Hoy se va a hacer que se discutan 200.000 personas del distrito de Moreno, de la zona de Trujuy, para hacer tres obras de 500.000 pesos, cada una que equivale a hacer tres cuadras de asfalto con cordón y cuneta, dijo Carlos López. Lo pongo de manifiesto ya no como una forma de crítica al oficialismo, sino para decir que estas formas deben hacerse de una manera sincera y real. Me alegra que ahora el Frente Renovador proponga presupuesto participativo, proyecto que presentamos nosotros hace un tiempo y que fue descartado. Esto lo dijo Carlos López en la segunda parte de esta exposición. Más que un debate, fueron exposiciones, y aclaramos también que en esta convocatoria había más presencia de militantes de las fuerzas que estaban en el lugar que de gente que se acercó para escuchar qué era lo que o cuáles son las propuestas de los candidatos que se presentan para las próximas elecciones. Nosotros vamos a ir a la tanda de la media hora y en un rato regresamos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1533-680099.

Gracias, policía. Continuamos en recorte informativo escuchando buena música, elección de Bernardo Tosi y Julián. No sé, la verdad que no sé qué estamos escuchando. Estamos escuchando a Jimi Hendrix, que, bueno, es americano, es norteamericano, estadounidense, por lo tanto, por eso estaba tocando el himno Yankee. ¿Quién lo eligió eso? Fue un error. Fue una elección al azar. Ah, una elección al azar, entonces, bueno, ahí... Bueno, escucha. Bueno, no agreguemos nada más porque no estamos aportando mucho. Parte de la contracultura americana, ¿no? Por supuesto, Jimi Hendrix. ¿Qué vamos a hablar ahora? Estuvo María Luisa Storani en el territorio morenense. Bernardo Tosi estuvo en el lugar junto con Rubén Bustamante. Haciendo una recorrida, hablando de política de género, estuvieron primero en el Consejo Deliberante y después iban a hacer un recorrido por la Plaza San Martín. ¿De qué temas se hablaron? Bueno, Cintia, la conferencia de prensa se desarrolló en el marco de las acciones que tienen que ver con la problemática de género y básicamente en dos problemáticas que tienen que ver con la muerte de mujeres. Por un lado, la violencia de género que se ha cobrado muchas vidas y sigue cobrando vidas de mujeres. Hizo mención María Luisa Storani a la cuestión de cómo son quemadas mujeres por parte de sus parejas con claro contenido de género y bueno y por otro lado bueno se habló del aborto de los proyectos de ley que se están proponiendo y que se están debatiendo y que, bueno, el frente que se presenta a elecciones, en estas próximas elecciones, el Frente Progresista Cívico y Social, del cual María Luisa Storani forma parte, están presentando el tema del aborto. Escuchamos el primer audio, entonces. María Luisa Storani, ¿lo tenemos preparado? Bueno, lo va a estar buscando Julián. Estuvo entonces en esta recorrida, como decía Bernardo Tosi, María Luisa Storani, haciendo mención justamente a temas que están vinculados con la violencia de género, uno de ellos lo que es el femicidio, la lucha también que se lleva adelante para que el femicidio sea instalado en el Código Penal, pero también lo que falta por hacer y los no reconocimientos en muchas circunstancias de lo que es la violencia de género. Escuchamos el primer audio. Tenemos, por ejemplo, la modificación de la ley de trata que fue sancionada en el 2008, pero que ya nosotros con las organizaciones sociales observábamos en el 2008 los problemas que iba a tener en la aplicación de esta ley y... La modificamos, pedimos la sanción, estuvo un año entero cajoneada. Después, en diciembre del 2012, cuando se produce que los proxenetas del juicio de Marita Verón quedan todos libres, ahí la Presidenta de la Nación reacciona y dice, le ordena a su bloque que debata la ley, cuando nosotros lo veníamos solicitando. Esta ley fue votada en diputados el 19 del 12 del 12, pero hoy estamos a 10 meses ya diría casi 11 meses y no ha sido reglamentada. Entonces, esto también son las cosas que nosotros tenemos que decirle a la prensa para que sepa, ¿no? Toda la coyuntura, cuando hay coyunturas de temas, se los toma como temas importantes nacionales y se obliga al bloque a que lo desempolve, lo saque de los cajones y lo vote. ¿Para qué? Hoy estamos prácticamente con la ley del 2008 y esto es grave en el sentido de que, por ejemplo, esta nueva modificación contiene un capítulo especial de protección a las víctimas. Y yo escuchaba en Salvador Massa, cuando el intendente kirchnerista participaba de un prostíbulo y era amigo de la dueña del prostíbulo, donde se encontraron nada menos que 60 mujeres y niñas en situación de trata. Bueno, los medios de prensa, con bien atinados, planteaban en ese momento: tienen que declarar rápido las víctimas porque después las amedrentan los proxenetas. Es tal cual. Yo decía, qué paradoja, ¿no? Hemos sancionado la ley, tenemos un capítulo especial, lo hemos debatido con todas las personas idóneas en este tema. Sacamos una buena ley, pero hoy no tiene la protección de las víctimas porque la Presidencia de la Nación no reglamentó en tiempo y forma esta ley. Ahí escuchábamos a María Luisa Storani, que bueno, comentaba las cuestiones que tienen que ver con las leyes, ¿no? La necesidad de la reglamentación de las leyes para que efectivamente las leyes entren en vigencia, a pesar de estar sancionadas. La ley que combate y que enmarca el combate en contra de la trata de personas, de mujeres, no ha sido reglamentada aún. Se habló de esto, pero hubo una agenda de género, así lo calificaron ellos, donde se incluyen proyectos para declarar la emergencia pública por violencia de género y una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, resistida por muchos sectores, que tuvo un impulso a partir de las organizaciones de género, las organizaciones sociales, pero también una fuerte resistencia por parte de la Iglesia y de otros sectores, incluyendo sectores del mismo gobierno. Se habló de esta situación también, de un régimen de sanción de la violencia y el acoso sexual laboral en la administración pública, como así también ampliar la cobertura a las mujeres víctimas de violencia en situación de emergencia. Y hay algo, Bernardo, que mencionaba Storani en el audio que escuchábamos, que es la relación, la impunidad, pero también los vínculos que existen entre lo que es la trata y el poder político y el poder policial. Algo que se tiene que atacar, digo, cuando hablamos de violencia de género, y que es una realidad que existe, no se la puede negar. Si se la niega, se está mirando por otro lado, por supuesto, y no se toman acciones al respecto. Pero hizo mención acerca de esto y de un hecho puntual. Estamos hablando de María Luisa Storani, que es legisladora nacional por la Unión Cívica Radical, que integra también el Frente Progresista Cívico y Social. Es importante en esto que vos señalabas, el hecho de que el gran poder que manejan aquellas personas que regentean este negocio ilegal y atroz, pone en peligro a las víctimas y hace que las víctimas, bueno, por miedo no puedan o no terminen declarando, y bueno, la protección a las víctimas es lo que se transforma en algo primordial y necesario como para poder combatir el crimen organizado. Esto de las leyes y los vicios, esto de las leyes que no se cumplen o la falta de reglamentación, esconde también que hay una decisión política de no abordarlo, porque que esté la ley, no, las leyes no significa que existan los recursos económicos, materiales, para llevarlos adelante. Y en el segundo audio, Storani va a hablar de esto, pero vinculado con la ley de violencia de género, que es la 26.485, porque dice Storani que de otros países vienen a copiar la ley, pero en la Argentina no se cumple en ningún punto. Segundo audio de la legisladora de la Unión Cívica Radical, estuvo en Moreno presentando una agenda en relación a la situación de género, pero también haciendo fuerte hincapié en lo que es la violencia de género. Escuchamos. Por lo tanto, pasa con la violencia de género. Tenemos una excelente ley, pionera. Nos vienen a copiar de los países latinoamericanos la ley. Pero, sorpresa, no se cumple en ningún punto. Esta ley fue sancionada en el 2009, es la 26.485 de violencia de género. El órgano de aplicación de esta ley es el Consejo Nacional de la Mujer. Hoy hemos observado que la proyección del presupuesto 2014 se le retira al Consejo Nacional de la Mujer 1.200.000 pesos, de los cuales se van 77% en personal. Y no vemos, ni deben conocer ustedes, una sola campaña de prevención de la violencia de género. Con el agravante que en estos 10 años, que algunos consideran que han sido de crecimiento, pero no se tradujo en crecimiento cultural, porque en estos 10 años lo que ha ocurrido en la Argentina es el aumento de la crueldad de los casos de violencia, que son las mujeres quemadas. Hace 10 años no teníamos esta situación. A partir del caso de Wanda Tadei, donde Vázquez la quema viva y queda libre los primeros 6 meses, esta impunidad de este victimario prende en el imaginario colectivo de los victimarios y se producen 141 casos de mujeres quemadas. Estorani también habló de lo que es la despenalización del aborto e incluso señaló, al igual que lo escuchábamos en el audio anterior, los números, las cifras, cómo incrementaron las mismas, tanto en lo que es la penalización a los sectores más vulnerados, pero también ella hablaba, por ejemplo, de los femicidios y de esta metodología que se utiliza, que es quemar a las mujeres, con todo lo simbólico que esto implica, y cómo creció esto. Pero también hay estadísticas que son llamativas en Moreno, y Estorani dice, ustedes acá en Moreno se tienen que hacer cargo de las altísimas estadísticas que tienen. Y menciona a la maternidad de Moreno y esto de no atender a las parturientas. Una carrera de obstáculos, parece la sanción de la ley no es para nada la meta para poder enfrentar estas problemáticas, sino que es un obstáculo más, la sanción de la ley, para luego seguir al siguiente, que es la reglamentación, para luego seguir al siguiente, que es destinar los recursos económicos necesarios para que esa reglamentación y esa implementación de esa ley sea efectiva. Todo esto, mientras las problemáticas, como comentaba la diputada, se van agravando y por otro lado lo que va a comentar en el siguiente audio, lo que tiene que ver con cómo no se enfrenta realmente y se van cajoneando todas estas problemáticas. En realidad nosotros tenemos el Código Penal desde 1920, en el artículo 86, que habla de aborto no punible. Siempre se ponía en cuestionamiento la interpretación del artículo para facilitar los abortos en caso de violación, de mujer discapacitada, todas estas cuestiones. Gracias, por suerte, la Corte Suprema de la Nación en marzo del 2012 presentó una reglamentación nueva, interpretación del artículo 86, y de esa manera obliga a todas las provincias a adherir, a modificar su legislación de aborto no punible y a obligarlas. Pero tenemos provincias como Salta, que dijo que acá no se hace. Provincias como la provincia de Buenos Aires, que inmediatamente adhirió exactamente a la resolución de la Corte Suprema. Así que en aborto no punible, que está previsto en el Código Penal, estamos bien ahora. Otra cosa es la legalización del aborto, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que esto sí, que tengo el orgullo de decir que soy firmante de este proyecto. Debo ser la primer firmante del proyecto, se viene representando año tras año porque pierde estado parlamentario. Somos 60 diputados firmantes de este proyecto, de todos los bloques, pero muchísimos del Frente Progresista les diría que están casi todos. O sea, esto también es de avanzada. Por eso es que Margarita le hicieron tantas entrevistas, porque salíamos con los carteles de la legalización del aborto, que esto no lo hace ningún partido político, y esto quiero que se valore, porque hay mucha hipocresía en estos temas. Muchos legisladores dicen, yo estoy, pero por la campaña electoral no hablo del tema. Ahora, es la primera causa de muerte femenina argentina. El aborto clandestino es la primera causa de muerte femenina en Argentina. Y ustedes aquí en Moreno, la verdad, que se tienen que hacer cargo de las estadísticas altísimas. Yo acabo de venir junto a Gladys Villalba y a las correligionarias y compañeras de visitar la maternidad Estela de Carlotto, que además me encanta porque soy amiga de Estela de Carlotto, me enorgullece el nombre, una maternidad preciosa físicamente, no atiende una parturienta. Si todo el dinero invertido, que está bien, yo lo aplaudo, el dinero de, hay una combinación de inversiones en provincia y nación, vacío. Es decir, y en Moreno, con la necesidad que hay, que van a parir a los distritos vecinos, las mujeres. Es decir, cuando una mujer tiene una urgencia, tiene que ir a parir a un distrito vecino. Bueno, y no se hace consejería de aborto, de pre y posaborto, que estos son los avances que ha hecho Uruguay, por ejemplo, que nosotros lo prevemos en el proyecto. Bueno, ¿qué pasa con este proyecto? Está cajoneado. Sí, está cajoneado. Nosotros queremos y hemos hecho durante el 2012 tres audiencias públicas donde hemos llamado a todas las instituciones que manejan este tema para que vengan a dar su opinión, porque en el espectro de los legisladores no todos manejan estos temas. Hay algunos temas que yo manejo estos temas y por ahí no manejo el tema de minería, o sea, la impronta de los legisladores. Entonces, el hecho de hacer audiencias públicas, que esto lo da maravillosamente la democracia, uno va conociendo los temas y los que no conocen empiezan a conocer. Este año no nos dieron ninguna audiencia pública. Ahí aclaró María Luisa Storani que si bien hay un sector que del Frente Progresista Cívico y Social acompaña lo que es la legalización, o sea, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, hay otro sector que así no lo es, porque digo, lo está haciendo explícito ella cuando lo aclara. Hay una gran mayoría que acompañamos dentro del Frente Progresista Cívico y Social, pero esto también se vio en la conferencia de prensa. Sí, es cierto que hay opiniones contrapuestas en relación a la temática. Hubo una intervención en que marcó algunas diferencias en relación a lo que iba afirmando con tanta vehemencia María Luisa Storani. Lo cierto es que dentro del Frente Progresista Cívico y Social hay un debate y hay opiniones contrapuestas al respecto. Vamos a escuchar el próximo audio de Storani. Bueno, estuvo en Moreno, hizo una recorrida. En el último audio hacía mención acerca de la situación en la maternidad y también de las estadísticas de la cual nos tenemos que hacer cargo. Ella habla en relación a los funcionarios públicos y haciendo mención a esta agenda. Habló también de la hipocresía, la presión existe por parte de la iglesia, algunas iglesias y de algunos otros sectores. Para María Luisa Storani señaló que es un tema tabú, más cerrado y más cajoneado por la clase política a partir también de la hipocresía. Para que esto no se trate, no sé, a mí no me ha hecho lobby nadie, pero puede haber algunos factores. Hay seguramente una parte de la iglesia, pero no todas las iglesias, porque cuando hemos hecho otras audiencias públicas ha habido un grupo de católicas por el derecho a decidir que está a favor, por supuesto evangelistas, muchas y otro tipo de iglesias que están a favor y han venido a dar su palabra, ¿no? Así que este es un tema quizás más tabú y más cerrado y más cajoneado para la clase política, pero porque está la hipocresía de por medio. Es la hipocresía un signo de todos estos temas, ya que, bueno, en tiempos de progresismo, hablar de la legalización del aborto es parte de la agenda de todo personaje político, pero bueno, en el momento de levantar las manos o de llevar adelante acciones concretas que allanen en el camino para la legalización del aborto, esto no sucede. Hay otra cuestión que lo venimos diciendo nosotros a través de esta radio, pero también de experiencia, digo, mujeres que quisieron ir a denunciar a la comisaría de la mujer o a los juzgados que corresponden, lo que son casos de violencia, y la ley de violencia de género, si bien manifiesta una cosa, en la práctica no se cumpla, o bien no hay recursos para hacerlo. De esto también habla Storani, de la realidad concreta de lo que ocurre en los barrios a partir del no funcionamiento de las estructuras que tienen que proteger y brindar asesoramiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Primero, la ley pauta, la 26.485, la capacitación para que eso no pase. En la capacitación, todo lo que es el arco del proceso de acceso a la justicia, que es un camino de espinas, no es un camino de rosas. Tenemos medidas cautelares excelentes, las mejores medidas de protección escritas. Pero ese proceso es tremendo. Yo les digo un caso que tuve en San Fernando hace unos años. se envide la medida cautelar, una mujer de un barrio muy humilde donde corría riesgo. La jueza ordena la medida de exclusión del hogar. Pasa una semana, esta mujer venía todos los días a la institución nuestra desesperada que no llegaba la medida. Llamamos al comisario, ¿qué pasaba? Ah, llovió toda la semana y como se le empantanaba el patrullero, no iba a ir al barrio. Esta mujer, esa semana, si se moría, ¿quién era el culpable? Lo tuvimos que amenazar, que le íbamos a hacer juicio por incumplimiento de funcionario público. Esa capacitación, por ley, tienen obligación de dársela a la policía, a la justicia, a las áreas de sensibles del municipio, que también tiene que actuar, porque acá hay una ley provincial, la 13.298, de protección integral de los derechos del niño, que entra el módulo de violencia familiar. Entonces, ahí tienen que tener la responsabilidad de trabajar con todas estas áreas también, con presupuesto provincial, y además acaba de adaptarse la ley provincial a la nacional. La ley 12.569 se acaba de adaptar a la 26.485, que tiene que ver con la violencia de género, violencia contra las mujeres, que nosotros creemos que es mucho mejor. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Nos vamos. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Julián, en el trabajo periodístico, en la producción Bernardo Tosi, también trabajando allí desde la casa de Rubén Bustamante y haciendo también las entrevistas que compartíamos. Estuvimos haciendo hoy recorte informativo, una información más vamos a agregar acerca de una situación que se vivió en José C. Paz, el accionar de la policía, de la maldita bonaerense, una golpiza a una chica de 21 años. Esto lo publica la agencia de noticias Rodolfo Walsh. La verdadera cara de la maldita bonaerense la puede exhibir en su rostro Sandra Dayana Santillán, de 21 años, quien fue duramente golpeada en la comisaría de José C. Paz, en la tercera, el 9 de octubre pasado, tras haber sido arrestada en forma irregular, primero en la cabeza, luego en la frente y en distintas partes del cuerpo. Luego de las torturas la amenazaron para que no hiciera pública esta situación. Le dijeron que sabían dónde vivía ella y su familia. Las intimidaciones finalizaron, reveló Sandra, de la peor manera. Te vamos a poner una bolsa en la cabeza, le dijeron. Sandra denunció que le pegaron entre dos agentes de la seccional, era uno femenino y otro masculino. Una vez ingresada a la comisaría, sugestivamente por la parte de atrás, ya que es la única puerta de acceso que no cuenta con cámaras de seguridad, la llevaron a la cocina y en presencia de cinco agentes fue golpeada ferozmente por estos dos efectivos que aún no están identificados. Similar también a lo que ocurrió acá en Moreno, la falta de identificación por parte del personal de la Fuerza de Seguridad y también la participación de personal tanto femenino como masculino en lo que son los golpes y las torturas. Así es, Cintia, la golpiza recibida por la joven provocó la reacción de Juan Manuel Casolati, que es secretario de Ejecución Penal de San Martín, quien envió escritos al defensor general de San Martín, poniéndolo al tanto de la situación, y otro al fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo. Más allá de mi tarea de ejecución penal, tengo conocimiento de que este no es el primer caso. Hay muchos casos en la seccional de José C. Paz. En ambos escritos hago saber que el actuar de la policía fue delictivo, primero por la golpiza que recibió Sandra Dayana Santillán y luego por haberla tenido retenida en la comisaría sin intervención judicial de ningún tipo. También es necesario que el fiscal que interviene en la denuncia que hizo la damnificada verifique la actuación de encubrimiento del médico policial, algo que también ocurrió acá en Moreno, cuando hablábamos de las torturas de estos cuatro chicos de Moreno Sur, porque aparece la intervención del médico policial y aparece el encubrimiento de todos los que estaban ahí y veían justamente cuál era el procedimiento y callan y no dicen nada. Y por supuesto también manifestando en este caso, la situación de esta joven de 21 años. Sigue Casolati diciendo que se ocultó maliciosamente los golpes y las lastimaduras de la señorita Santillán, y lo denunció de esta manera Casolati al enterarse de la situación. Casolati es secretario de Ejecución Penal. Cabe destacar que la nota que recogemos de la agencia Rodolfo Walsh viene con una foto de Sandra, y bueno, se pueden ver ahí los golpes que ha recibido en su cara, en la cabeza. La verdad que una golpiza brutal. Y quiero agregar una cuestión más, ya lo dijimos en la editorial, pero porque es importante hacerlo. Ayer se cumplieron 3 años del asesinato de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, que murió producto de la agresión sufrida por una patota sindical de la Unión Ferroviaria, pero con un entramado en donde también está la policía metida, y donde, bueno, justamente se denunció cómo todo se preparó para la represión brutal que terminó con la vida de Mariano Ferreira, pero también puso en grave estado a Elsa y a otros compañeros. Elsa en este momento se encuentra recuperando, ha participado de algunas de las marchas, pero claramente es el entramado que existe entre el poder político. Se mostró en este accionar cómo estaba el poder político metido, el policial y las burocracias sindicales. El policial también garantizando la impunidad, garantizando el accionar de las patotas y, por supuesto, como en este otro caso en José C. Paz, el encubrimiento. El crimen organizado que goza de impunidad. Nos vamos. Ahora sí. Hasta mañana. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.